Diálogo con los medievales. Una conversación sobre la historia, la filosofía y las concepciones medievales. Con Gonzalo Soto Posada, doctor en filosofía y letras, experto medievalista, escritor, ensayista y profesor emérito de la Universidad Pontificia. Doctor Soto, se acercan tiempos de memoria. Tiempos de memoria. Entonces ahí nos concede, ahí un término muy lindo, pues es, no podemos medir la historia en términos de tiempo, sino de grandes memorias. Y yo creo que uno de esos tiempos es lo que toca con el lo que se llama la Navidad en el cristianismo, la Hanukkah en el judaísmo, lo que eran las Saturnales romanas. O sea, siempre hubo una época muy importante que hoy en día en Occidente cobra una gran fuerza, al menos para el mundo cristiano, que la Navidad. Sí. Y esta Navidad, pues de pronto por San Francisco de Asís, tiene un contexto, digámoslo así, medieval, muy medieval. A ver, hablemos de la Navidad en el medioevo. ¿En qué consistía eso? Y si fue San Francisco el que creó el concepto de Navidad, o el que creó fue el concepto de pesebre. Sí. Esto nos entra al problema, pues, de las culturas y las fiestas. Y lo has anotado muy bien, pues, dentro del judaísmo, la cultura romana con las Saturnalias, las dionisíacas, para efectos griegos. El calendario medieval estaba organizado festivamente y había, dijéramos, festividades, vamos a emplear la categoría festividades litúrgicas significativamente festivas. A ver, antes un paréntesis, el calendario era juliano, ¿no? Era juliano. Uh-huh. Sí, el cristianismo adoptó el calendario juliano. Esas festividades festivas. Entonces íbamos a hablar de las festividades festivas litúrgicamente significativas, porque claro, el mundo medieval opera para efectos de organizar el año por lo que hoy todavía la cristiandad llama el año litúrgico. El año litúrgico, por ejemplo, en el mundo medieval no se decía el 11 de noviembre, sino el día de San Martín. No se decía el 4 de julio, sino tres días antes de la festividad de Santa María Magdalena. Incluso las fechas de los domingos, más que remitir, dijéramos, al número cronológico, se denominaban por el introito de las misas. Entonces había el domingo de Quasimodo, porque el introito de ese domingo comenzaba con la expresión latina Quasimodo. Entonces, cuando dijéramos el cristianismo penetra en la cultura, comienza, por una parte, no a suprimir el sentido festivo de la vida, pero sí a darle otro contexto a la festividad que no fuera el contexto del Dionisos griego o de la Saturnalia romanas. Entonces esas festividades, en este caso, que tenían que ver con el solsticio de invierno, muy importante, el calendario juliano lo celebraría el 11 o 13 de diciembre, cuando vino ya el gregoriano. Entonces se trasladó al 21 de diciembre. De diciembre. Es el día del solsticio. Claro, claro. Entonces, esas festividades que en el mundo griego y en el mundo romano eran muy significativas, y que incluso en el mundo romano se celebraban, dijéramos, con, por una parte, la Saturnalia, pero por otra parte, dijéramos, todas esas celebraciones, porque de alguna manera los regalos, y de alguna manera entrábamos, dijéramos, en el invierno, pero el invierno era preludio del verano. Entonces ya el sol había ese 13 de diciembre adelantado una pulguita, pues, para el verano. Eso era muy bienvenido y muy celebrado, y en todas las culturas, pues, los solsticios y los equinoccios siempre han sido resaltados. Entonces, el cristianismo de alguna manera resemantiza estas tradiciones grecorromanas, y como una de las expresiones teológicas para hablar de lo que para el cristianismo es muy significativo, la encarnación de Jesús, es que Jesús es sol de justicia. Entonces, en vez de celebrar la Saturnalia y en vez de celebrar el solsticio de verano en honor a Saturno, al sol, entonces se celebra al sol de justicia, y en ese contexto la Navidad es, si se puede decir así, la manera como el cristianismo sigue celebrando la Saturnalia, sigue celebrando, dijéramos, los solsticios de invierno, pero en función de lo que va a ser para un cristiano el centro, que es Jesús como sol de la historia, centro de la historia, que es la encarnación como punto de referencia para, dijéramos, hacer de la encarnación la plenitud de los tiempos, como dice Pablo en una de sus cartas. No, y que eso es lo que justifica el antes y después, claro, de Cristo. De Cristo. El calendario judío todavía sigue con base en la creación. Con base en la creación, sí. Incluso Isidoro de Sevilla en las etimologías todavía habla de tantos años después de la creación. Parece que es Beda el Venerable, aunque en eso hay muchas discusiones. Beda el Venerable es un monje siglo VIII, siglo IX, que parece que se pone, dijéramos, pues si el cristianismo tiene como punto de referencia la encarnación, porque no cronologizamos con antes y, después de Cristo, y prácticamente pues es como el punto de referencia, independiente de que uno sea cristiano o no, con que los calendarios se han elaborado. Incluso cuando uno dice de nuestra era, pues cámbiele cámbiele de nuestra era o cámbiele lo que se quiera, volvemos al problema del antes y después de Cristo como punto de referencia de esto que es la Navidad como festividad, dijéramos, una de las festividades gruesas del cristianismo, la Pascua de Navidad y la Pascua de Resurrección. Son como las dos. Y entonces, en ese sentido, el año para, dijéramos, la mayoría de la gente comenzaba con Navidad, aunque otros calendarios comenzaban el año con las Pascuas de primavera. De primavera. Cuando penetra el cristianismo y la encarnación es el centro de la historia, entonces ya el año comienza con Navidad. Uh-huh. Una cosa que todavía pues subsiste, por lo menos en la tradición cristiana, en medio de todo lo que hoy pues ha significado la Navidad, con todo lo que ya litúrgicamente pues nos significa, etcétera, etcétera. Pero el año medieval cristiano comenzaba civilmente con una festividad litúrgica, la celebración de la encarnación, de la Navidad, de la natividad de Jesús en Belén, y eso tenía que ver con el solsticio de verano y con Jesús como el nuevo sol que de alguna manera iluminaba la historia en un antes y un después de su presencia visible. Entonces, Francisco, dijéramos, más que darle cabida a la Navidad, eso ya viene desde los primeros tiempos del cristianismo. Ya hay, dijéramos, testimonios de cómo se celebraban 13 Eucaristías para efectos de conmemorar esta celebración que hoy se pone el 25 de diciembre. En el mundo, parece que en el mundo de la iglesia primitiva romana, unas veces era en lo que hoy llamamos hoy Epifanía, pues el en enero. Uh-huh. Pero sí era ya claro que había tres misas para celebrar la Navidad. La misa que nosotros después hemos denominado de gallo, que es, dijéramos, la de las 12 de la noche, que se celebraba en Santa María la Mayor. Uh-huh. Luego la misa de la aurora o del alba, que se celebró en la iglesia de Santa Anastasia. Después se abandonó el recuerdo de Santa Anastasia y se volvió y se celebró como misa de Navidad. Y después la misa del día, propiamente de Navidad. Entonces era una tríada litúrgica interesante: misa de medianoche, misa de aurora y misa del día propiamente. ¿Y por qué tres? Ya sabemos el simbolismo litúrgico del tres, tanto en la tradición judaica como en la tradición cristiana. Entonces, el Hijo, engendrado eternamente por el Padre, la primera misa. Uh-huh. El Hijo, eternamente engendrado por el Padre, pero visiblemente encarnado, la misa de la aurora, y el Hijo encarnado, que a través del amor con el Padre, dijéramos, hace el Espíritu Santo como continuidad de la encarnación de Jesús a través de la Iglesia. Entonces ese simbolismo triádico era interesante. La misa de Gallo conmemoraba el nacimiento, entre comillas, eterno de Jesús en el seno del Padre. La misa de Aurora, el nacimiento de esa eternidad temporalmente visible en Belén. Y la misa del día, entre comillas, la cópula del Padre y del Hijo, que genera bellamente el amor del Espíritu y que se simboliza en la continuidad de la encarnación a través de la liturgia eclesial. Obviamente que tal vez ese sentido se nos haya perdido. A mí me parece como tan... A ver, aquí hay una cosa que esas es... interpretaciones. Sí, claro, son bellísimas. A ver, es bueno aclarar, la Navidad en el medioevo no era una fiesta, era una festividad religiosa. O sea, la gente no cogía las carretas, los caballos, los burros y se iban a la costa de Cantabria o nada de eso. Se estaba viviendo una situación religiosa. Incluso, no sé si todos hemos visto Pasión bajo el cielo, la película consagrada a Abelardo y Eloísa, que se hace en un pueblito medieval de Yugoslavia. A veces yo digo que con tintes muy cinematográficos en términos, dijéramos, de espectacularidad. Pero recuerden que las escenas con que comienza la película es como se está celebrando la Navidad en París. Y ahí, en medio de una escena en donde un caballero mata a un niño, Abelardo y Eloísa se conocen y se dan el beso de Navidad una vez han participado de la liturgia. Entonces, en ese sentido, la Navidad era festividad, pero festividad asumida en términos litúrgicos. No era de ninguna manera, entonces, entre comillas, vacaciones, tal como hoy lo solemos entender, aunque obviamente atado a la festividad litúrgica venía un sentido festivo de esa festividad. Entonces había una culinaria especial, claro. Había los regalos. Porque de hecho son fiestas a la vida. Son fiestas a la vida. Era invierno. Entonces el invierno convocaba también, a través del juego de la chimenea, a reuniones en torno a la festividad litúrgica, festivas en la casa. Por ejemplo, los cerdos o ya había pasado San Martín. Claro, entonces ya los tenían colgados. Ya eran jamones, chorizos, etcétera, etcétera. Entonces venían las célebres cenas navideñas familiares. Y también se acompañaba a veces de otras fiestas, dijéramos, siempre atadas a la festividad, litúrgica. Por ejemplo, se celebraba la fiesta de los inocentes. Hoy la celebra litúrgicamente el 28 de diciembre. Entonces venían las inocentadas. Los monaguillos de las iglesias se ponían de obispos, de abades, usaban mitra, se ponían ropa abacial o ropa episcopal, hacían la celebración, dijéramos, paródica de... Una especie de fiesta de los locos. Una fiesta de los locos. Incluso visitaban, dijéramos, las parroquias del episcopado y pedían donaciones, pues renta, y se las tenían que dar porque estaba consagrado, dijéramos, en la tradición. O en el Día de los Inocentes, pues el pueblo se celebraba, por ejemplo, el Día de Reyes era la fiesta de la Corte Real también. Entonces, el Día de los Inocentes, el pueblo celebraba el Día de Reyes, o sea, se coronaba como rey, hacían la parodia de la coronación del rey, que era una ceremonia, pues, protuberantemente exquisita en todo sentido, y que, dijéramos, era tan extraordinaria que, obviamente, la parodia tenía sentido, era porque eso no se veía todos los días, coronación de un rey o celebración de la encarnación. Entonces, un poco lo que hablamos tal vez un día, cuando las fiestas se vuelven públicamente, dijéramos, continuas y pierden su carácter de transgresión, entonces ya carecen de sentido. El carnaval de Río, ¿a quién perturba? A nadie. Pero la fiesta de los locos el 28 de diciembre, o que el pueblo se coronara como rey el 28 de diciembre, porque sabían que el 6 de enero el rey aparecía con todo su esplendor, etcétera, etcétera, pues esa transgresión festiva tenía sentido, pero vinculada a la festividad litúrgica de los inocentes. A ver, la Edad Media heredó, pues, muchas formas de Grecia y Roma. Dentro de esas formas que hereda es el teatro, pero la de media eran autos sacramentales. ¿Cómo eran esos autos sacramentales y qué calidad tenía ese auto sacramental? Siempre recuerdo unas ilustraciones, yo no recuerdo de quién ni en qué texto, de los autos sacramentales que producían sobre todo esas dos festividades, la Pascua de Resurrección y la Pascua de Navidad. Los autosacramentales en la Pascua de Navidad eran, dijéramos, unas veces representados en el atrio de las catedrales, u otras veces eran representados, cuando ya, dijéramos, aparece la ciudad en todo su contexto, en diversos momentos, en diversos lugares de la localidad, en donde en cada lugar se hacía un auto sacramental que representaba la Anunciación, luego la Encarnación, luego los inocentes, luego los reyes, luego la presentación del niño en el templo y finalmente, dijéramos, el inicio de la vida de Jesús a través de la boda de las bodas de Caná. Entonces, en ese contexto, los autos sacramentales, quieras o no, resemantizados, era la manera como el medieval recuperó el sentido de la tragedia y de la comedia greco-romanos. Y en eso, un autor que obviamente nada tiene de ortodoxo en términos, dijéramos, de opción de fe, sino que es un estudioso del mundo, dijéramos, medieval, con todas las de la ley, como es, por ejemplo, el profesor Jacques Le Goff, dice literalmente eso, es que sin los autosacramentales a nosotros se nos hubiera perdido el sentido de la tradición trágico-cómica griega y romana y latina. Entonces, claro, la Navidad propiciaba una celebración teatral viva en términos de tragedia y de comedia, porque con seguridad la cosa de los inocentes empataba con estas inocentadas que hablábamos ahora, y en la Pascua de Resurrección, pues obviamente todo lo que tenía que ver con la pasión, muerte y resurrección. Entonces, los autos sacramentales ya perfilaron también, atado a la festividad litúrgica y al sentido festivo de la festividad, las cenas, las inocentadas, las parodias, también este ejercicio, dijéramos, teatral, del nacimiento de Jesús y todas sus implicaciones. Yo creo que Francisco de Asís está, dijéramos, inmerso en todas estas vivencias que desde los primeros momentos del cristianismo están, y eso sí, se inventa una cosa bellísima, un autosacramental que es el pesebre, como dijéramos, la puesta en escena de ese acontecimiento que llamábamos pues la encarnación de la generación eterna del Verbo, pero ahora en el tiempo. Entonces se inventa la figura del pesebre, y parece que era no figura esculpida, sino viva. Viva, claro. Era figura viva también, para que de alguna manera pues la escogencia de María, la escogencia de José, la escogencia del niño, de los pastores, debía ser pues muy significativa dentro de la población, en términos incluso de opción de vida y de paradigma en términos vitales. Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel están presentando En Diálogo con los Medievales. A ver, ¿se conocen algunos pesebres de la época en figuras? Han quedado un poco, dijéramos, como alusión al pesebre franciscano, o como alusión, dijéramos, a las narraciones bíblicas, pesebres del mundo medieval. Cuando uno recorre muchos de los museos europeos, o dijéramos, de lo que la tradición medieval trae aquí a nosotros, sobre todo en México, en Lima, muy poquito entre nosotros, pues el nuevo reino de Granada era, dijéramos, poco significativo. Uno encuentra que esas escenas de la encarnación de Jesús, con todo lo que implica la anunciación, los inocentes, la epifanía, la presentación en el templo, fueron escultórica y, dijéramos, en términos de pesebre, muy elaborados como forma, dijéramos, artística, escultórica, y se nos han conservado unas figuras bastante bellas, incluso en retablos de catedrales. Porque cuando uno mira un pesebre y mira la imaginería que contiene el pesebre, es una imaginería medieval. O sea, la arquitectura es medieval, los vestidos son medievales, el pastor que aparece es medieval. Eso llama mucho la atención. Sí, porque de alguna manera es un invento medieval. Dijéramos, la festividad de la Navidad y todo lo añadido a esa festividad es construida en tiempos medievales. Entonces, entre comillas, ese no perder lo que de alguna manera fue hecho en la época medieval. Entendemos por medieval escritos neotestamentarios, escritos patrísticos, escritos escolásticos. Entonces, eso de alguna manera se conserva en los pesebres y con una, dijéramos, arquitectura, una prosopografía, si se puede decir así, en términos de trajes muy atadas a símbolos neotestamentarios, o muy atadas a reflexiones patrísticas, o muy atadas a reflexiones, por ejemplo, escolásticas, en este caso Francisco de Asís. De modo que la Navidad se ha vuelto punto de referencia para efectos escultóricos, para efectos pictóricos, para efectos artísticos, y eso es un invento medieval, eso es un invento medieval. Cuando en las películas, en algunos libros, exageradamente describen las cenas medievales y las comidas medievales, uno le narran, es un montón de gente con un pernil de jabalí en la mano, con un cuchillo, limpiando el cuchillo en la espalda del vecino. Sí, sí. O sea, la idea es que comían muy mal, pero abundantemente. ¿Eso es cierto? Yo a veces he intentado rastrear libros culinarios del mundo medieval. Incluso un poco, dijéramos, a raíz de la sugerencia de que habláramos sobre la Navidad en el medioevo, me puse a leer textos sobre la vida cotidiana en el mundo medieval y encontré por lo menos referencias a que la cena de Navidad era, dijéramos, uno de los elementos claves de la celebración de la festividad litúrgica de la Navidad, y que cada región comenzó a elaborar recetas culinarias para celebrar estos, dijéramos, acontecimientos. En las lecturas, por ejemplo, pude encontrar que en el reino de, pues, o mejor, en lo que es hoy Francia, no podríamos hablar del reino de Francia, sino hasta el siglo XIV, en lo que es hoy Francia, no era lo mismo la culinaria del sur de Francia en la Navidad que la culinaria del centro, que la culinaria del norte, que la culinaria del oriente, que la culinaria del occidente. Y todavía, cuando, dijéramos, uno hace estudios de, por ejemplo, cómo aparecen los turrones en la cultura española como un elemento clave de la celebración navideña, eso es tradición medieval. Entonces, claro, recordemos que casi siempre estas películas, algunas de estas películas son producciones muy desde el universo cinematográfico americano, o muy desde el universo cinematográfico de Cinecittà en Roma. Entonces, claro, interesa más, dijéramos, el impacto espectacular que propiamente, dijéramos, la reminiscencia histórica. Yo creo que alguna vez hay que escribir, o debe haber una tesis de grado, yo no la he podido ver, sobre, por ejemplo, la manera como Hollywood ha interpretado el Imperio Griego, ha interpretado, claro, el Imperio Romano, ha interpretado la Edad Media, a o la como pobre en Cleopatra. Claro, como en Cinecittà se interpretaba la Guerra de Troya, o se interpretaba la guerra entre Julio César, etcétera, etcétera. Entonces, claro, viene esa cosa perturbadora de lo inculto del hombre medieval comiendo con la mano, con unos, dijéramos, unos perniles de un tamaño, etcétera, etcétera. Yo no recuerdo si fue en el texto de este célebre, está publicado por el Fondo de Cultura Económica. No recuerdo el autor, es muy... ¿El de Romero? No, es otro texto. Incluso ahí discutían si el invento de los cuchillos y el invento de los tenedores y el invento de las cucharas, si habría que trasladarlo al Renacimiento, cuando comienza la exquisitez, entre comillas, de los banquetes, o ya en representaciones pictóricas, incluso del mundo antiguo, del mundo medieval, ya ese tipo, dijéramos, de, entre comillas, de herramientas para efectos de comer, eran ingredientes puntos de referencia para desmontar un poco esos esas ideas un poco más de Chinechitá o de Hollywood, del caballero medieval pues inflándose y etcétera, etcétera. Los palillos, por ejemplo, para efectos de limpiar los dientes, esos son inventos que muchos dijéramos historiadores han ubicado en determinadas expresiones de textos culinarios, el uso de hierbas aromáticas para efectos incluso después de la comida, hacer lo que hoy llamaríamos pues el lavado bucal, entran como elementos. Y cuando uno lee al Gazelle, en muchas dijéramos de sus referencias médico-dietéticas, por ejemplo, al Gazelle, para efectos de que la dentadura no se pudriera, recuerden que en el mundo medieval todo el mundo perdía dientes, precisamente por esa, dijéramos, falta de higiene bucal. Sin embargo, ya al Gazelle daba referencias de hierbas aromáticas o referencias de nueces o referencias incluso de elaboraciones en términos de líquido para efectos de no perder la dentadura. Entonces, con seguridad habría de todo. No, y hay que tener en cuenta, claro, que había un comercio muy grande con el mundo musulmán. Y esas especies. Entonces, las especias, los aromas, los mazapanes, todo esto llegaba con ellos. Y en segundo lugar, no hay que perder de vista. Yo siempre recuerdo esa escena que es muy citada. Santo Tomás de Aquino fue muy amigo de San Luis IX, el rey santo de Francia, que muere en una de las cruzadas. Y estaba Santo Tomás en un banquete y hay representaciones pictóricas de ese banquete. La carátula del célebre texto de Tomás de Aquino y la teología del padre Cheny, un texto fabuloso, está precisamente con esa escena. Santo Tomás está en la corte comiendo y la representación, dijéramos, pictórica, incluso uno ve, entre comillas, identificados cuchillos, pero también identificado lo que hoy llamamos cucharas y tenedores, copas, platos, cálices, etcétera, etcétera. Y entonces la anécdota dice que Tomás de Aquino dio un guarapazo y toda la mesa se voló. Entonces el rey, muy asustado, le preguntó: hermano Tomás, ¿qué pasó? Es que he descubierto el argumento contra los maniqueos. La pintura no es Hollywood, pues tipo Hollywood o tipo Chinechitá, unos pedazones de carnotas, todos comiendo ahí con la mano. No, es una escena en términos, dijéramos, de lo que podríamos llamar comportamiento urbano, muy significativamente, y es una representación pictórica del siglo XIII. De modo que con seguridad hubo lo otro. Como hoy con seguridad hay... Pero se sabía que los romanos habían avanzado en culinaria y los mismos griegos tenían grandes avances en culinaria. No, y en segundo lugar, los textos de culinaria medieval son importantísimos. En las etimologías de Isidoro de Sevilla, cuando comienza a hablar de los instrumentos de culinaria, incluso de lo de cocción, de lo de las carnes... incluso hay refranes muy significativos, de las carnes el cordero, de los pescados el mero, y esos son refranes culinarios medievales. Yo tengo ahí unos pequeños estudios sobre paremiología culinaria surgida en la Edad Media, sobre todo en los refranes que trae la Cipreste de Ita y el Conde Lucanor. Y aparecen refranes culinarios, pues me acuerdo de ese, de las carnes el cordero, de los pescados el mero, como punto de referencia, por ejemplo, de apreciar la carne del cordero y de apreciar dentro de los pescados la carne del mero. La tradición árabe y la tradición judaica creo que son también muy significativas en términos culinarios. La comida en el mundo árabe y la comida en el mundo judío, por lo que yo he leído, Memo ahí puede aportar más que yo, eran, dijéramos, casi que regocijos familiares, cívicos y culturales, para efectos de la familia, de la colectividad y de la festividad que se está celebrando, con todo eso de aromas, fragancias, esencias, especias, jugos, frutas, todo el juego con los dátiles, que a nosotros se nos ha olvidado toda esa cultura del dátil, todo ese juego con las uvas, por ejemplo, a nivel del mundo medieval, el amaretto que nos tomamos hoy es receta medieval. Es que hay una cosa muy bella, y es que en el mundo judío y en el mundo islámico la comida representa lo que el mundo es capaz de dar en bienes y cosas buenas. Es una festividad, es una celebración de la vida, es una celebración, dijéramos, el mundo medieval emplea esa palabra, litúrgica. Lo que pasa es que nosotros siempre asociamos litúrgica solo y nada más a lo sacral, y resulta que liturgia en griego significa ministerio. Bueno, ahí volvemos un poco a eso que tantas veces hemos... Entonces, holy turgos, no es el liturgo, holy turgos es el hombre que cumple ministerialmente un servicio. Entonces, en ese sentido, la comida era una liturgia, era una función ministerial. Empleo adrede antes función y le coloco ministerial, por lo que lo distinguimos una vez los funcionarios de los ministeriales. Entonces, la comida de Navidad era una cena familiar atada a la festividad de la Encarnación, y obviamente celebrada con unas tradiciones, pues, que entre nosotros también persisten, con seguridad no de herencia medieval, pero siempre nos hemos inventado platos atados a la celebración de la Navidad. Los jamones, por ejemplo, eran significativamente navideños en el mundo medieval. Mire, Gonzalo, en Europa la mayoría de los pasteles, de las tartas, por ejemplo, las tartas francesas, inglesas, alemanas, suizas, son simplonas, son muy simples. Es como si trajeran toda esa tradición medieval, porque el azúcar llega muy tarde a Europa y no es ingresado al mundo de los platos que ellos consideran que son sus mejores platos. Eso es cierto. Pues no solo porque el azúcar entra vía árabe, sino porque, dijéramos, la miel era, dijéramos, como el endulzante más significativo, hasta que descubren vía árabe el azúcar. Entonces, eso también es importante, por ejemplo, en lo que tú anotas, los pasteles, las tortas, todavía en muchas culinarias navideñas europeas, en medio, dijéramos, de toda la delicia de su degustamiento, tienen ese sabor un poco medieval, dijéramos, de simplón. Este célebre pan italiano, porque existe uno en Barcelona que es el coca, que es el panetone italiano. El panetone italiano es simple. El panetone italiano, uno piensa que es un endulzamiento al máximo, ¿no? Yo creo que recoge ese mundo, claro, de que todavía no ha entrado, dijéramos, el azúcar como punto de referencia. No, incluso hay golosinas saladas. Golosinas saladas. Por ejemplo, el pretzel alemán, ¿cierto? Es salado. Y yo recuerdo todavía salada en Roma, el panettone, yo pensé que eso era miel, y resulta que es un pan prácticamente salado, pues no salado, pero sí es un pan agrio en términos de dulzura, comparado, dijéramos, con lo que nosotros entendemos por dulce. Ahora, otra cosa importante era los licores. Muchos licores inventados por monasterios, o inventados por ciudades, o inventados por familias, estaban atadas a las festividades navideñas. O sea, se inventaban licores también para que la celebración culinaria de la Navidad tuviera un sentido en términos del licor simbólicamente pertinente. Yo no recuerdo el nombre de estos licores, pero en ese texto de culinaria en el mundo medieval a nivel de la vida cotidiana, ahí vienen mencionados sobre todo en el contexto de la geografía francesa, los licores que se inventaron a raíz de la liturgia de la Encarnación. No, y después de las comidas, todavía en la cocina italiana, al final de usted comer, le ofrecen una grappa o un amaretto. O un amaretto. Que son tragos medievales. Medievales. Y yo recuerdo, no sé en qué monasterio visitándolo, precisamente celebré ahí la Navidad de medianoche. Y después, por esas cosas que le da a uno la vida en términos también de alegría, invitaron a algunos extranjeros a participar de la cena navideña en el monasterio. No, yo quedé encantado, en primer lugar, porque en mi vida había comido ese tipo de manjares, y en segundo lugar, por la explicación, a pesar de mi débil francés, por la explicación culinaria que me daba, dijéramos, el abad, eso se remontaba casi que al siglo IX después de Cristo, y había sido conservado de tradición en tradición y de generación en generación en el monasterio. Entonces, carnes, licores, panes. Unos panes. A ver, doctor Soto, hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención en las catedrales y en los monasterios. ¿Esta gente sigue viviendo en la Edad Media? En Montserrat, por ejemplo, y en Santo Domingo de Silos, en el monasterio de San Esteban en Salamanca, esos son monasterios medievales a los cuales se han incorporado, obviamente, por efectos de la contrarreforma o de todo, dijéramos, el arte posterior, ya retablos barrocos o retablos, dijéramos, contemporáneos, pero el monasterio de Silos todavía conserva no solo la arquitectura, sino el modo de vida medieval, la campana, la oración, el estudio, el trabajo y el canto gregoriano. Haya aparecido, pues ustedes han visto que quizás el canto gregoriano se volvió, dijéramos, a ser casi que, entre comillas, comercial por las célebres grabaciones del monasterio de Santo Domingo de Silos. Yo tuve la oportunidad, para que recordemos esto, en pleno siglo XX, de convivir casi 15 días en uno de estos monasterios en régimen de vida medieval, maitines, laudes, prima, etcétera, etcétera, celebración de la liturgia, celebración del oficio litúrgico, las cenas ritmadas, el trabajo manual en términos de la agricultura o del cuidado de la biblioteca, etcétera, etcétera. Y entonces se vive en medio, dijéramos, de una mentalidad medieval, eso sí, con computador. Usted tiene computador en la pequeña celda que le da, la biblioteca ya está organizada. Pero, por ejemplo, costumbres como los maitines, que levantarse tan temprano. Existen, todavía existen. ¿Qué funciones tienen estos pequeños actos cotidianos de los monasterios? En primer lugar, el sentido de la oración. En segundo lugar, regular el tiempo desde la oración. Y en tercer lugar, no solo vivir en términos de plegar y de regulación desde la plegaria del tiempo, sino sobre todo eso que desde San Benito se hizo clásico, el ora labora, ora y trabaja. Y el trabajo era intelectual o era también manual. Entonces, obviamente que uno puede decir que eso no tiene sentido, porque como hablamos en algún programa hoy, para nosotros el tiempo es oro. No, en esos monasterios ha penetrado, dijéramos, todo lo que la técnica contemporánea ha elaborado, pero se conserva ese tienen sentido. Tienen otro sentido del tiempo. Tienen otro sentido del tiempo. Yo creo que en este programa nosotros hemos, o usted ha clarificado muy bien, del tiempo religioso, un tiempo a través de la oración. Y es un tiempo litúrgico. Comenzábamos el programa recordando la Dominica de Quasimodo, el no se decía el 11 de noviembre, sino San Martín. Entonces, claro, A ver, en su opinión, ¿cuál tiene más sentido? ¿El tiempo litúrgico o el tiempo...? O el tiempo que tenemos ahora de las 10, las 11, 10 y cuarto, me falta un cuarto y no he podido llegar. A ver, ¿cuál tiene más sentido para estar vivo? Yo le hice tal vez en un programa anterior una opción. Si por mí fuera, no viviría el tiempo desde el reloj y desde las sirenas y desde los pitos y desde esos amarrones despertadores que todos tenemos ahora, etcétera, etcétera. Yo volvería al ritmo pausado del mundo medieval, lo cual no quiere decir improductivo. El hora elabora, es producción, circulación, hay alimentos, hay comercio, hay actividades, pero es un tiempo rimado, es un tiempo en donde de alguna manera la serenidad, en donde de alguna manera la tranquilidad aparece como punto de referencia. Y lo decíamos, porque el tiempo es reflejo de la eternidad y en ninguna manera el tiempo es oro. Incluso la navis estultífera, recuerden que Foucault comienza la historia de la locura y hay ediciones de la obra de Foucault que le reproducen a uno los grabados de la nave de los locos. Era también muy bonito el sentido de la locura en dimensión temporal. A los locos se los depositaba en una nave. O sea, no se les recluía en una barca, no se les recluía en ningún manicomio, etcétera, etcétera, sino que se les depositaba en una barca, y el mar, en términos, dijéramos, simbólicos, los llevaba y los traía. Pero entonces esa experiencia temporal de la locura es un tiempo sin tiempo, porque el mar va y viene y la nave vuelve a partir, pero vuelve a regresar. Entonces, esa experiencia de vivir la locura, de ser tiempo sin tiempo, es también muy significativa. La navis estultífera vive el tiempo como dimensión de la eternidad. Es el regresar continuo y por lo mismo al loco no hay que meterlo en el manicomio para efectos de separarlo de la vida cotidiana, porque es que el loco vive el tiempo desde la eternidad en el ir y venir de la nave de los locos. Yo no voy a protestar pues ahora por las celebraciones litúrgicas que hoy estamos haciendo de la Navidad, pero yo creo pues que Isidoro de Sevilla o Tomás de Aquino celebrarían la Navidad en un sentido, dijéramos, medieval, para mí, de serenidad, de tranquilidad, de canto litúrgico, canto gregoriano, de lora, labora, que yo obviamente haría esa opción. Ya le dije que yo pasé una Navidad en pleno siglo XX en uno de estos monasterios benedictinos. Prácticamente había en ese momento en el monasterio, estábamos hospedados casi 500 personas y celebramos la Navidad con toda la formalidad del caso, con, dijéramos, toda la tecnología del caso, etcétera, etcétera, pero en un regocijo de serenidad, de paz y de tranquilidad y un canto gregoriano, que eso le paraba a uno, pues, no las orejas, sino todo el cuerpo. Pueden ser nostalgias, pero yo sí prefiero la opción de vida, como, pues, incluso sin citar la tradición medieval, la opción de vida senequiana, el tiempo no es oro, el tiempo es ataraxia. El tiempo es imperturbabilidad, el tiempo es serenidad. Cuando uno lo vuelve oro, entonces necesariamente viene la preocupación y vienen obviamente las neurosis temporales en que usted y yo, pues obviamente... Y para la cual no hay nada de los locos. Hoy no hay nada de los locos. Y ahora que nos acompañó pues esta grabación con esa granizada y ese aguacero que cayó, pues la ciudad se volvió loca. Y se volvió loca porque no había semáforos, se inundaron las calles, no había tráfico, etcétera, etcétera. En el mundo medieval se podía inundar la ciudad, en el mundo medieval se podía, dijéramos, caer el árbol, pero no se perturbaba la circulación, no se perturbaba la nave de los locos. Yo me imagino qué pasaría en un aeropuerto del mundo contemporáneo, donde un árbol de esos allá le caiga al computador que maneja toda la estructura de la torre de control. No, el mundo medieval tenía otra alternativa. Con esto, pues, no es una apología, son dos mentalidades, y yo puedo, de alguna manera, rescatar en medio de todo toda la vivencia de la sirena. Ahora, la festividad litúrgica de la Navidad se acompañaba de la festividad, obviamente, de la Encarnación, pero había fiesta. Ya hemos aludido a la... Ahora venía la Epifanía. La Epifanía, obviamente, en la corte real se celebraba como el recuerdo del rey, y de alguna manera se volvía a hacer la ceremonia de la coronación real. Los Reyes Magos. Claro, de ahí los Reyes Magos. Pero dijéramos, por fuera de la corte, en Los Inocentes ya hablábamos de la parodia de la coronación del rey, que casi siempre coronaban al tonto del pueblo o al tonto del burgo para transgredir, dijéramos, el poder real. Pero la celebración de la Epifanía por fuera de la corte era, dijéramos, la transgresión de lo que significaba la corte, que eran los impuestos al rey y los impuestos al señor medieval. Entonces venían los regalos. Entonces los regalos en el mundo medieval, el Día de los Reyes, todavía en España los regalos se dan en Epifanía, era transgresión a los impuestos. Es decir, los Reyes Magos simbolizaban la corte para efectos de la nobleza. Esto quiere decir que lo que yo no pago en impuestos lo doy en regalo. Claro, ese era el sentido del regalo. A más regalo, más impuestos estamos pagando. Claro, claro. Entonces, la transgresión era en ese sentido muy significativa. El Día de los Reyes, ¿por qué se daban regalos? Para indicarle al rey que le importaba un huevo el impuesto que él nos cobraba diariamente durante todo el año, y que en vez del impuesto nos íbamos a dar donaciones. Bueno, yo creo que para finalizar el programa, una feliz Navidad. ¿Cómo diría uno feliz Navidad en la Edad Media? Pues en la Edad Media, el introito tan bonito de la misa, dijéramos, no de medianoche, sino propiamente del 25 de diciembre, pues comenzaba con Puer natus et nobis et filius datus et nobis. Un niño nos ha nacido y se nos ha dado un hijo que lleva sobre sus hombros la seña de su poderío y tendrá por nombre el ángel del gran consejo. Y venía el salmo: cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha obrado maravillas. Y el villancico, se nos ha olvidado esa dimensión, la de este fideles: venid fieles, alegrémonos, porque Jesús ha nacido. Y venía el aleluya.